La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Buenas noches para todos. Pasada 7 minutos de las 22, comenzamos en Estrellas Insurrectas. Una semana que nos obligó a cambiar el eje que teníamos pensado el viernes pasado. Exactamente. América Latina, el mundo, la política tiene una dinámica tal que los acontecimientos que van ocurriendo para el análisis político, y más para nosotros que tenemos un programa donde pretendemos analizar a nuestra América desde una visión política, cultural, económica. Sí, van alterando permanentemente. Se van alterando, va cambiando, se va renovando. Aunque todo responde a un mismo patrón, Cisco. Sí. Hay una crisis estructural del capitalismo globalizado. De eso se encarga el mismo capitalismo, los países centrales, de mostrar su crisis. Ellos están en un costado, todo lo demás que ocurre. El hecho del secuestro y la violación al derecho internacional que promovió Estados Unidos, su eficaz CIA y los genuflexos, sí, gobiernos, sus de peones Europa, europeos, como dice Atilio, que secuestraron durante 12 horas al presidente Evo Morales. No es una agresión solamente a Evo Morales, ni siquiera solamente al pueblo boliviano. Es una agresión a toda América Latina y es una agresión a todos los países del tercer mundo, llamémoslos así para ubicarlo. Claro. Ese tercer mundo que era cuando había un mundo bipolar y había un tercero que estaba... Exactamente. ¿No? Bueno, ahora los países emergentes, subdesarrollados, es un mensaje claro de la intención de establecer un nuevo orden mundial. A partir de esta crisis, establecer un nuevo orden mundial que tiene que ver más con la fuerza, con la pedantería, con... Sí, sí, el atropello, ellos de alguna manera quieren significar, quieren demostrar que siguen estando ahí, que todo les cuesta poco. Y ejerciendo lo único que tienen por ejercer ahora, que es la fuerza. Exacto. Es una fuerza militar, no es una fuerza moral, ya no es una fuerza política, ya no es una fuerza económica, ya no es una fuerza cultural. El imperio y sus lacayos lo que tienen es la fuerza militar, que es lo único que han hecho en los últimos años. Y en este caso, tratando de violar, que tiene un correlato. ¿Recordás cuando Inglaterra amenazó a invadir la embajada de Ecuador? ¿Recordás eso? Sí, sí, sí, claramente, claramente. Así que, bueno, y para charlar todos estos temas, Champa, y alguna otra cosita, tenemos un invitado. Como casi todos los viernes nos acompaña en Estrellas Insurrectas, ya estamos en contacto con Atilio Borón. Buenas noches, Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Atilio? Bien, Atilio, preocupado por la situación que se ha generado a partir del secuestro de Evo Morales en Austria, impidiendo el que transite el espacio aéreo de 4 países europeos, con lo que significa eso para todos los pueblos del mundo, para todos los países subdesarrollados y fundamentalmente para nuestra América, ¿no? Claro. Mira, significa la ratificación de cosas que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que Europa está resignada a ser un peón de los Estados Unidos, que Europa es un gigante económico, la Unión Europea, cuando vos sumás los países de la Unión Europea, es la principal economía del mundo, con un producto bruto superior a Estados Unidos, pero políticamente Europa es un enano que no tiene ninguna gravitación en la economía mundial. Es un gigante económico y un enano político con países totalmente sometidos a los dictados de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos se descubrió, gracias justamente a Snowden, ¿no es cierto?, al ex espía, sí, que no es de la CIA, era de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no es cierto?, que es uno de los tantos organismos de espionaje que tiene Estados Unidos, a pesar de que se descubrió, y él lo reveló, de que Estados Unidos está espiando a sus propios aliados. O sea, es un matón que se te mete, digamos, en tu propia casa, y domina a voluntad, y los países europeos que se llenan la boca del derecho, los derechos humanos, el respeto a la libertad, la democracia, la justicia, digamos, reconocen ese hecho, y en lugar de plantear una dura reacción en contra del aliado más importante, que es Estados Unidos, simplemente obedecen órdenes, porque quedó muy claro, lo dijo el canciller español, nos dijeron de que estaba Snowden, y por eso mismo fueron capaces de violar las reglas más elementales del derecho internacional. Por eso yo digo en mi blog que esto significa que tenemos que acabar la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea, porque si la Unión Europea no es capaz de respetar algo tan absolutamente sagrado como la inviolabilidad y la inmunidad de los presidentes, ¿no es cierto?, y garantizar la vida de los presidentes que circulan por su territorio, mucho menos van a respetar cualquier cláusula económica de un tratado que podamos hacer sobre temas comerciales. O ante el llamado de Estados Unidos lo cambian. Exactamente, lo cambian, pero sin ningún problema. Por eso, además, cuando ellos hablan de seguridad jurídica, ¿de qué seguridad jurídica hablan? Si ellos no pueden garantizar un caso supremo, como es precisamente el tránsito de jefes de Estado, que eso está garantizado inclusive en épocas de guerra. Se garantizaba el libre tránsito de los jefes de Estado y la inmunidad de sus medios de transporte. Esto viene de hace mucho tiempo, así que se hablaba de trenes, se hablaba de autos, se hablaba de carrozas inclusive, y ahora se habla de aviones. Y sin embargo no te pueden garantizar eso. Entonces, si no pueden garantizar eso, ¿cómo van a garantizar que, digamos, no vayan a aplicar un arancel proteccionista a un producto que venga de América Latina? O sea, esto es una incongruencia, es un atropello tan grave a los derechos humanos. Miren, y esto además tiene varias implicaciones. Por ejemplo, primero, fíjate la absoluta inutilidad del sistema Naciones Unidas. ¿Oyeron alguna declaración de Ban Ki-moon ustedes? Claro, en absoluto. Nada. Escúchame, y Ban Ki-moon se supone que debería ser la persona que tuviera que poner el grito. El primero, sí, sí. Primero sí. Que nadie cuando pasa una cosa así. Ahora, ¿por qué no? Bueno, porque ese es un ministerio de colonias, como decían el Che y Fidel de la OEA. Es más, fíjate que una de las cosas más raras que pasó con este episodio es que junto con la declaración del secretario general de la UNASUR, Ari Rodríguez, salió una declaración igualmente dura del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Realmente una declaración durísima en contra de este atentado y a las libertades y a la garantía y a las inmunidades. Digo, lo hizo el secretario general de la OEA, no lo hizo el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Y la otra cosa, me parece que grave, que se desprende de este hecho, es lo que aparece claramente como una fractura en el seno de la UNASUR, ¿no? O un intento de parte de los países esencialmente de la Alianza del Pacífico. Claro, pero que me parece a mí que esto marca una fisura que yo no sé si se va a poder saldar, por lo menos no lo sé. Vamos a ver, ahora dentro de una semana exactamente, el día 12, va a haber una reunión del Mercosur en Montevideo, en donde ahí, a propósito de eso, podría avanzarse un poco en una declaración de conjunto. Pero ya, por ejemplo, sabemos que el paraguayo ya está diciendo por todos los medios posibles de que es inadmisible la incorporación de Venezuela al Mercosur y que ha sido injusta la expulsión temporaria de Paraguay, la suspensión de Paraguay del Mercosur. Es decir, yo creo que Estados Unidos, que está jugando muy fuerte en esa contraofensiva, muy muy fuerte, tirado todos los caballos a la cancha, está haciendo lo imposible por realmente quebrar la UNASUR desde dentro, inclusive hacer implosionar el Mercosur. Tal vez lo que pasó ahora en Europa tenga el efecto benéfico de hacer consciente a nuestros gobiernos de que Europa no es confiable, que Europa es un títere de Estados Unidos y que, por lo tanto, si ya se le dijo que no al ALCA, ¿para qué meternos con Europa, que Europa va a darnos un tratamiento igual o peor que el que estaba contemplado en el ALCA? Claro. Atilio, ¿y con Francia qué pasa? Digamos, porque me quedé enganchado con este comentario que hiciste vos antes, la paradoja aquella de que eran ellos mismos eran espiados, los mismos, claro, estos mismos peones, digamos, entre comillas. Y, digamos, París como que se volvió el payaso de, europeo, el digamos. El hazmerreír europeo. Claro, el hazmerreír de sí. Porque las revelaciones de Snowden permitieron descubrir justamente que Estados Unidos, entre los países que espiaban, también estaba Francia. Estaba Francia, y sin embargo, fíjate que François Hollande salió con una declaración ridícula diciendo que los servicios de seguridad, primero decían que no habían detectado el vuelo, después decían que aparentemente había dos aviones. Entonces, ahora, si un país como Francia, que está en el corazón del sistema de transporte aéreo de Europa, te dice que sus sistemas de seguridad no saben si había una avioneta, si eran dos, si tenían permiso o no. Creo que estamos en presencia, o de una mentira gigantesca, que es lo que yo creo, o de un caos en el tráfico aéreo europeo, pero que ese no se ve. Es más probable lo primero. Claro, por lo tanto, porque si tienen tanta dificultad para identificar una avioneta, digamos, o un avión como este, ese pequeño que ya había pedido permiso de salida de Moscú. Digo, yo creo claramente que acá lo que hubo, él no puede decir lo que dijo el canciller español, viste que lo dijo con todas las letras. Nos informaron de que había algo y dice, y teníamos que operar, porque si llegaba a ser cierto, y no lo dijo él, pero dijo, nos hubiéramos enfrentado ante una crisis internacional tremenda. Sí. Claro, los tipos dijeron, está Snowden. No estaban seguros, pero ante la posibilidad de que estuviera, que Estados Unidos luego hubiera tomado una represalia brutal contra esos países europeos, los tipos que son lacayos dijeron, bueno, vamos a detener el avión y asegurarnos de que Snowden no está ahí. ¿Y Austria, Tilio, qué? Y Austria, algo raro. Bueno, primero es que yo creo que el piloto se movió con mucha inteligencia y dijo que tenía un problema se estaba quedando sin combustible y era un aterrizaje de emergencia. Y de alguna manera Austria está medio al margen de todas estas rapisondas de la Unión Europea. Viste, Austria, Suiza, de alguna manera son países que no están demasiado involucrados, no están como... No, pero el aterrizaje en Austria fue casual, digamos. Bueno, no, era el único destino que podía aterrizar el tipo, no tenía otro destino. ¿Y el gobierno que de Austria? Y el gobierno se portó muy bien, porque el presidente del gobierno austríaco fue personalmente a comunicarle a Evo, ¿no es cierto?, en su aeronave, diciéndole que habían recibido el permiso de España y que podían seguir su viaje. O sea, es un socialdemócrata, digamos, que bueno, tuvo más dignidad que los otros socialdemócratas del francés y bueno, no sé, el mamarracho que tenés de gobierno en España y Portugal, que no se sabe qué son esos tipos, ¿no? Pero en todo caso no son trigo limpio, claramente. Ahora, Tilio, tenemos un escenario en América Latina que con la presencia decidida y arrojada del Alianza Pacífico, más los que no están en el Pacífico, pero que andan por el Atlántico demorando una respuesta o demostrando falta de reflejo por la agresión que estaba sufriendo Bolivia y todo el continente, pero que no se expresaron rápidamente. Uh-huh. Y tenemos un escenario, decía, en este año y el próximo, donde hay elecciones. Y qué frágil resulta, así en este panorama, o lo percibo yo al menos, con mucha fragilidad esta integración, esta unidad latinoamericana que depende de algunos consensos para que pueda consolidarse. Claro, vos imaginate que nosotros, por ejemplo, el año que viene hay elecciones en Brasil y en Uruguay, ¿no es cierto? Elecciones en las cuales en Uruguay, aunque vuelva a ganar el Frente Amplio Encuentro Progresista, el más probable candidato va a ser Tabaré Vázquez. Mm. Que es realmente la derecha del Frente Amplio, un hombre que en la crisis de la pastera se hizo una consulta con Bush si no le mandaría tropas para defender la postura uruguaya o para resistir lo que él pensaba que iba a ser una agresión militar argentina. Digamos, con ese personaje, digamos, vamos a tener grandes problemas para avanzar en los procesos de integración en la UNASUR. Y en Brasil está la elección, a ver si se reelige Dilma, ¿no es cierto? Ahora Dilma actuó de manera muy, muy negativa en esta crisis, porque ella tendría que haber respondido mucho más rápidamente. Se demoró casi 15 horas en abrir la boca y decir una palabra, ¿no? Y mandó un representante. Y mandó a Marco Aurelio García, cierto que es un representante de primer orden, pero no deja de ser un funcionario menor, porque ni siquiera es el canciller. Podría haber venido patriota, ¿no es cierto? Entonces, claro. Patriota, que era el canciller, tampoco fue el canciller. O sea, claro, pero ahí esto revela que el tironeo que hay en Brasil, clásico, entre un sector que es abiertamente pro-norteamericano y que no quiere saber nada con América Latina, y el sector pro-América Latina, que de alguna manera comandaba Lula, en este momento ha ganado mayor predicamento, el primero, no para imponer su agenda, pero por lo menos para entorpecer mucho las movidas pro-América Latina de Dilma Rousseff, ¿no? Claro, y en Perú, digamos, bueno, porque el presidente era UNASUR pro tempore, pero tampoco estuvo él. No, y ¿qué? Él y él era y termina su mandato en estos días, el tipo no dijo nada todavía. Sí, no dijo nada, y él tendría que haber sido quien citaba la reunión y no la quiso citar. Claro, claro, claro. Y no la quiso citar porque él es otro que fue comprado por los Estados Unidos. Digo, vos sabés que la principal bases navales, apostaderos navales que tiene la cuarta flota en América Latina los tiene en el Perú. Entonces, y eso no es gratuito, ¿no? Okay. Esos son intercambios de favores y bases militares que han instalado los norteamericanos sobre la vertiente oriental de los Andes, mirando hacia la gran cuenca amazónica. Digo, Ollantumala, que venía con una chapa de ser un candidato del centro izquierda, se ha convertido directamente en un peón de Washington, es un gobierno de derecha, se deshizo de todos sus colaboradores de izquierda, absolutamente todos. El último que le quedaba era Rospigliosi, y creo que ya se fue también, de manera tal que es un gobierno que saboteó. Ayer Correa hizo un discurso, estaba muy enojado, y dijo en algún momento ha habido algunos gobiernos que no estuvieron a la altura de su responsabilidad. Claro, subliminalmente lo estaba... Claro, y que bloquearon la realización de la cumbre de presidentes, ¿no? Porque al no hacer la cita, el presidente pro tempore, lo que tenés ahí es... Y el cartel decía, viste, encuentro de presidentes. Sí, sí. No decía cumbre presidencial de la UNASUR, decía encuentro de presidentes. Claro. Y esto, claro, esto debilita un poco la gravitación, por eso los europeos, ¿no es cierto?, con mucha mala leche, están diciendo, bueno, no es UNASUR quien ha condenado. Exacto. Son unos pocos presidentes que se reunieron en Bolivia y que, bueno, sacaron una declaración, pero no es la UNASUR. Entonces esto te habla de la así astucia, claro, con la cual estos tipos se han movido, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Sí, Humala está digamos, alineado con Colombia y Chile con una concepción clara, favorable, digamos, a los tratados de libre comercio. Totalmente. Igual que Europa, igual que Estados Unidos. Sí, sí, y sí. La UNASUR, digamos, no puede despedirse en ese asunto porque si no se quiebra. Y se quiebra. Yo te digo, yo creo que para nosotros el gran desafío es tratar de mantener la UNASUR, aunque sea remendada, porque sin UNASUR vamos a estar mucho peor. Sí. O sea, es preferible una UNASUR debilitada que no una... Que no exista, claro. No, claro, no, porque si no existe, ahí sí que estamos en las condiciones, porque Estados Unidos se viene con todo y se viene por todo directamente. Ya lo creo. Y entonces, y además, si ya se lo tienen medio en la bolsa Brasil, imagínate lo que no pueden hacer con los demás países, ¿no? Digo, están rearmando a Colombia de una manera infernal, y eso quiere decir de que en cualquier momento Colombia se convierte en base de operaciones militares para hacerlas en Sudamérica. Por eso Colombia finalmente firmó, Santos estuvo en Bruselas y firmó el pacto de incorporación como aliado extrarregional de la OTAN. Y esto significa que vos tenés en Colombia una concentración de poder militar, de poder destructivo, de poder de fuego, eventualmente armas de destrucción masiva como no hay en ninguna otra parte de América Latina. Es como que la OTAN legalmente por primera vez pone el pie en la... Pone el pie, claro. En América Latina. En tierra firme, porque tierra ya, firme. Ya está en Malvinas. Claro, ¿no? Sí. Pero en tierra firme tierra no lo tenían. Ahora lo tienen. Bueno, Atilio, no te molestamos en más. Fin, yo lamento tirar tantas pálidas esta noche, pero bueno... Así están las cosas. Hay que recordarle a los oyentes del programa la fórmula de Antonio Gramsci, ¿no? El fundador del Partido Comunista Italiano, que decía pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Con esto queriendo decir, bueno, la inteligencia, el análisis, y lo intelectual tiene que ser muy frío y descarnado, y si las cosas están mal, hay que decir, están mal, pero al mismo tiempo decir, bueno, la voluntad puede torcer este rumbo, es decir, no es inevitable que vayamos hacia una gran derrota política, pero ojo, tenemos que dar una batalla y más vale que nos preparemos, ¿no? Bien. Gracias, Atilio, un fuerte abrazo. Un abrazo. Buenas noches, chao. Yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pueblos, porque Dios se harta de perdonar a veces, ¿está? Y la suerte se termina, que es la viveza criolla. Un día se termina la suerte y viene una inundación y vienen las infecciones producto de una inundación. La revolución.

claro, que es la viveza criolla. Un día se termina la suerte. Y viene una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. Vamos a dar una ayuda. Se la suele ver abrazada a un pino. ¿Quién es? Al pie de un pino. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Frei Beto. Esta tarde, en la preproducción, Frei Beto nos comunica que está viajando hacia el norte. Hacia el norte del país. Y a la señal recién nos comunica que Carlos nos dice que es muy difícil, que se corta la comunicación, que no hay buena señal. Vamos a seguir intentando para poder engancharlo, sí, a ver si tenemos un momento de buena señal para poder hablar con Frei Beto. Pero está en este momento en viaje y la señal de su celular no es buena y, por lo tanto, entre la mala señal y la dificultad a veces para el portuñol, aunque habla bastante bien Frei Beto, sí. No va a ser de buena calidad como merece nuestra audiencia. Pero vamos a seguir intentando, puede ser que en algún momento se restablezca correctamente la señal. Hoy tenemos también y queremos ver varios temas, ¿no? Hoy se cumplen 202 años de la independencia de Venezuela. Venezuela. El 5 de julio de 1811. Aunque hay, estaba mirando, rastreándolo en internet. Alguna y otra versión. Hay otras versiones, pero en realidad es la única que se declara la independencia el 5 de julio. Otros lo dan antes, un 19 de abril. Ajá. Sí, sí. Y también se basan en un par de batallas, pero la declaración de independencia es del 5 de julio de 1811. Vamos a ver si podemos comunicarnos también con el consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para hablar sobre esta significancia y también tratar de introducirnos en estos temas que pretendíamos ver hoy de la radicalización contra la restauración neoliberal, que es la movida que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y con respecto a Venezuela también, una noticia que acabamos de recibir, que parece que le ha ofrecido asilo al espía Snowden. Venezuela, así que veremos. Veremos de la veracidad de esa noticia. Bien, vamos a conversar eso también. Por lo pronto, creo que ya tenemos en línea a nuestro compañero, el consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Romero. Hola, Champa. Hola. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, hermano? Muy bien. Juan, bueno. Mejor el clima argentino que a mí. Sí. Bueno, aquí está. Bueno, primero saludarte por este aniversario, 202 años de la declaración de la independencia de Venezuela. Una de las primeras declaraciones de independencia del continente. Sí. Sí, mira, como tú dices, son 202 años de la declaración de independencia. Realmente hay una discusión interesante, ¿no? Porque realmente la declaración termina firmándose el 7 de julio, solo que celebramos el 5 porque es el día en que se convoca a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, la primera Asamblea Nacional Constituyente de esta región, que se da su propia Carta Magna, ¿no? Que termina aprobándose en diciembre del año 1811. Entonces nosotros celebramos la decisión de los diputados del Congreso Nacional Constituyente de decidir declarar la disolución del vínculo colonial e iniciar formalmente la conformación de lo que va a conocerse hoy como el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. ¿No? En ese sentido, creo que 202 años después hay un balance que hacer en tres términos conceptuales. Uno, independencia, por supuesto. Dos, soberanía. Y tres, emancipación. Independencia en el sentido de que la decisión, hoy cumple 202 años, fue una decisión eminentemente política, es decir, la necesidad de romper el vínculo político con lo que fueron las iniciativas iniciales, que como tú sabrás, fueron iniciativas que se llamaron Juntas Conservadoras de los Derechos de Fernando VII. Exacto. Así sucedió en Buenos Aires, así sucedió en Quito, así sucedió en Santa Fe, así sucedió en México. Primero surgieron como Juntas Conservadoras, como una reacción a la invasión francesa producto del Tratado de Fontainebleau de 1808 y que generó una confrontación civil-militar muy importante en España. Progresivamente, entre 1810 a 1811, los actores políticos criollos fueron madurando, y en el caso de Venezuela fue clave la figura de Francisco de Miranda y de Bolívar a través de la Sociedad Patriótica, quienes insistieron en la necesidad de romper definitivamente el vínculo colonial y no mantenerse constituido como una junta conservadora de los derechos de un rey que era ilegítimo, de un rey que basaba su poder en una concepción de derecho divino coactiva, y construyeron la idea de independencia. Esta idea de independencia la acompañaron con un planteamiento de soberanía, es decir, discusión que la Revolución Francesa había generado desde el punto de vista de la necesidad de la convocatoria del poder constituyente, aquí también se dio. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente destinada a crear el primer cuerpo jurídico, que fue la Constitución de 1811 en Venezuela, que fue de las primeras constituciones del continente también. Sí. Entonces, no solo que Venezuela, el 19 de abril de 1810, fue de las primeras que dio el grito de sublevación, sino que además da la declaración y es de la primera que produce la constitución política, ¿no? Y por lo tanto hoy también lo estamos celebrando. En tercer término, ese acto también lleva una reflexión sobre la emancipación, es decir, emancipación pensada en un sentido geopolítico. Una de las primeras cosas que se da cuenta en 1812, cuando fracasa la llamada Primera República en Venezuela y él produce ese documento extraordinario que es el Manifiesto de Cartagena, es que el destino de Venezuela geopolíticamente no puede estar disociado del destino de Colombia y este a su vez del Virreinato del Perú y del Virreinato del Río de la Plata. Y plantea lo que va a ser una visión que la va a consolidar en la Carta de Jamaica en 1815, que es una visión geopolítica y que lo va a llevar más temprano que tarde a la entrevista con San Martín, el conocido Abrazo de Guayaquil, donde ambos libertadores entienden la necesidad de articular perfectamente los procesos de independencia que se daban en el norte del continente y en el sur del continente. Es decir, no hubiese habido posibilidad en términos de resistencia antiimperialista si no se articulaban los esfuerzos políticos que se estaban dando en cada uno de los espacios. Esas tres ideas, independencia, soberanía y emancipación, tienen todo el sentido, toda la vinculación histórica en el hoy, más aún con lo sucedido con el presidente Evo y la reunión ayer de presidentes de UNASUR en Cochabamba. Demuestra que en términos de independencia, soberanía e emancipación todavía es mucho lo que tenemos que hacer. Por eso retomo aquí la frase que utilizó el comandante cuando iniciamos las festividades del Bicentenario de 1810. Sí. La lucha continúa, la lucha por la independencia continúa. Yo creo que sigue siendo el gran balance que tenemos que hacer a 202 años de iniciado el proceso de independencia en Venezuela. Está muy bien, Juan. Y ya que hablamos de esto, ¿qué novedades tenés vos sobre esta noticia tan fresca del posible asilo de Venezuela a Snowden? Mira, hasta ahora no hay más ninguna novedad. El presidente Nicolás manifestó ante las circunstancias, ante las implicaciones y sobre todo el alcance de lo que puede significar las otras informaciones que estamos seguros que tiene Snowden, de poner a disposición al gobierno venezolano para garantizarle sus derechos humanitarios. Pero hasta ahora Snowden no ha hecho ningún pronunciamiento. El presidente Nicolás Maduro lo manifestó, por lo tanto se transforma en una política de Estado, que si Snowden solicita asilo al gobierno venezolano, el gobierno venezolano está dispuesto a considerarlo en un acto de solidaridad profundamente humanitaria, pero sobre todo en un acto de desagravio hacia las implicaciones que tiene esta política injerencista altamente imperialista por parte de Estados Unidos. Sí. Por eso te indico que 200 años después la lucha por la independencia continúa. Lo sucedido con la actitud de Estados Unidos, con el caso Snowden, lo sucedido con la actitud de las potencias europeas, Francia, Italia, España y Portugal negando un sobrevuelo, es un desconocimiento del derecho público internacional y una reacción de los estados imperialistas, obviamente articulados en esta nueva visión neocolonialista, que intentan de alguna manera emitir un mensaje simbólico sumamente peligroso, pero sumamente contundente para los países que están en una actitud insurgente y emancipadora, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil. Sí, lo que se percibe también, Juan, es, primero, esto tiene un correlato, ¿no? Yo recuerdo cuando Inglaterra amenazó con ingresar a la embajada del Ecuador. De Ecuador, claro. Tenemos ese momento. Un correlato más inmediato. Recuerda tú, por ejemplo, que la retención de la Fragata Libertad es una violación a los convenios del derecho internacional. Las acciones coercitivas que llevaron a un blockout de los activos de Argentina por parte de los holding también tiene que ver con una violación y desconocimiento al derecho internacional. Eso también se lo tienes que sumar a la actitud de Repsol contra la compañera argentina y Cristina, por el tema de la nacionalización de YPF, tal como sucedió también en YPF Bolivia, o como sucedió con nosotros con el tema de la nacionalización petrolera. Es decir, es el nuevo imperialismo reaccionando contundentemente y diciendo las normas del derecho público internacional, que desde la paz de Westfalia de finales del siglo XVIII habían servido para mantener una regulación o una paz inestable sin grandes manifestaciones de violencia, en este momento están seriamente puestas en entredicho. Y esto compromete las condiciones de cohabitabilidad en términos de relaciones internacionales del sistema mundo en este instante. Y llama a la reflexión a los países de América Latina sobre la necesidad de consolidar un bloque de poder. Exacto. Algo que ha pasado, Champa, por debajo de la mesa, pero es sumamente delicado, es el hecho de que el presidente Ollantumala, presidente pro tempore de UNASUR, a pesar de haber señalado inicialmente que estaba de acuerdo con la convocatoria, ni siquiera asistió. Eso muestra las presiones neocoloniales que sobre, no solo Europa, sino sobre países de América Latina están ejerciendo. Y el impacto de la Alianza del Pacífico, en donde Perú, Colombia y Chile son claves, y cómo están siendo utilizadas como una punta de lanza para debilitar elementos estructurales sociopolíticos internos. Sí, indudablemente que es necesario fortalecer, como iniciabas vos tu alocución, estos instrumentos que tenemos, fortalecer la unidad emancipatoria de nuestro continente, los instrumentos como UNASUR, como MERCOSUR, como la CELAC, porque de todo estos correlatos que preceden al hecho del secuestro del presidente Evo Morales, dejan entrever que están preparando o diseñando la ingeniería de un nuevo orden mundial de acuerdo a la crisis terminal que tiene el capitalismo globalizado. Sí, coincido plenamente contigo. Es una muestra que ha sido sistemática, ¿no? Quizá ahorita lo observamos, pero yo te citaba, insisto, el caso de la libertad, el caso de los holdouts contra Argentina, el caso de las reacciones contra las políticas de nacionalización de Evo y de Chávez, forma parte de una actitud reactiva neocolonial, neoimperial, que es sumamente preocupante. No es la primera vez. Yo debo recordar acá, por ejemplo, que cuando en 1818, 1820, el proceso de independencia de América Latina estaba consolidado, se forma la Santa Alianza, donde está Inglaterra, donde está Francia, donde está España y Holanda, y piensan seriamente en volver a invadir América Latina para escarmentar a los países que estaban surgiendo y que habían decidido romper el colonial. No es nada nuevo. ¿O se nos olvida también acaso la reacción imperialista a principios del siglo XX que llevó a Rodó, por ejemplo, a plantear en su obra Ariel el problema del imperialismo y que llevó a la conformación de la Liga Antiimperialista, donde estuvo César Augusto Saundino, donde estuvo Farabundo Martí, donde estuvo Juan Bosch, donde estuvo Víctor Raúl Haya de la Torre? Es decir, a principios del siglo pasado también hubo una reacción profundamente neocolonial, imperialista, destinado a crear. No es fortuito que esas reacciones se den en momentos, tanto a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando las formas tradicionales de poder estaban siendo seriamente afectadas. En ese caso, las grandes potencias europeas y el surgimiento de Estados Unidos a principios del siglo XX. Y ahora, el deterioro propio de la autoridad coercitiva que venía ejerciendo Estados Unidos como gran hegemón en la segunda, en el último tercio del siglo XX y en estos años que han pasado del siglo XXI. Bien, Juan, ¿sabes qué? Vamos a proponer probablemente, no sé si a fin de año, o pienso que vamos a estar en mejores condiciones el año próximo, a tener una diplomatura en estudios latinoamericanos que va a comenzar con un seminario. Te debo pasarte el currículo, sí. Te lo paso con gusto, estoy a la orden para jugar, aunque ya para esa fecha, Chanta, debo estar de retorno en Venezuela, porque se me vence la misión y me regreso, yo calculo que en septiembre, pero estaremos en contacto, te aseguro que no perderé el contacto con Argentina y los amigos solidarios acá. Cómo no, es muy importante para nosotros poder disponer de una diplomatura sobre el pensamiento político de Simón Bolívar. Ale, ¿no? Con gusto, cuenta conmigo. Un placer será, un honor. Bueno, Juan, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Gracias, Juan. Igual, para mí es un gusto. Realmente ya extraño cuando los viernes no hablo con ustedes. Un abrazo. Muy amable, un abrazo, Juan. Ha sido Juan Romero, el consejero político de la Embajada de la República Venezuela. Bolivariana de Venezuela. Yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pueblos, porque Dios se harta. Escucha. A ver qué dice. De perdonar a veces. ¿Ya? Y Dios debe haberse hartado también, entonces no lo dejó pasar a Evo. No, se le ha pasado perdonando países. Una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. Y Dios, según Lilita, debe estar por allá por Europa, porque si la sede la tiene ahí en la mitad, en el Vaticano, indudablemente que por ahí cerca anda y dijo, por acá no pasa. A ver, este es un indio. Se decía que los indios no tenían alma, ¿no? Así decía, así claro. Decía. Bueno. ¿Lo escuchaste a Juan? Sí. Cuando dijo YPF. Sí. Nos, hasta lo dice mejor que nosotros. Sí. La Y. Es más fácil decir Y que Y, ¿no? Ya lleva claro, mucho. Nosotros decimos Y porque somos cancheros. Y. Sí. ¿Y? Nos entendemos entre nosotros. YPF. Bueno, la incógnita. 4-49-60-71, interno 311. Yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pero pueblos. Pero esta mujer se mete en todos lados. De perdonar a veces. ¿Verdad? Y la suerte se termina. Tiene incontinencia verbal. Y se termina la suerte. Y viene una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. Todo es tremendo. Cuando Dios se enoje y lo escucha esta mujer, ella lo interpreta bien, por eso lo propone, ¿no? Bueno, ¿quién es? Al Facebook, Estrellas Insurrectas. También pueden dejar un mensaje de texto a nuestro celular 153-928836. También, por supuesto, si a usted le interesa participar comentando sobre esta situación en América Latina, en el mundo, lo que estamos hablando de lo que implica esta violación al derecho internacional, este atropello, esta provocación a toda América Latina. Nos dejan un mensaje. Sí, nos dejan un mensaje. Ahora vamos con un tema musical. Creo que tenemos, si es posible, a un uruguayo que reivindica un poco lo que viene mostrando timoratamente y lamentablemente el presidente uruguayo con esas vacilaciones. Tenemos un uruguayo de pura cepa, Alfredo Zitarrosa. ¿No? ¿No? Ahí está. Daniel Biglietti. Ah, bueno. Bueno, cambiamos sobre la marcha. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas, liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Bueno, no era Zita Rosa, era Daniel Biglietti. Otro uruguayo. Otro uruguayo. Y es un tema que también teníamos seleccionado. Lo que pasa es que también pensábamos en las décimas de autocrítica de Zita Rosa, que son realmente maravillosas, ¿no? Donde no hay autocrítica, me parece, es en esta señora que habla. La señora... Yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pueblos, porque Dios se harta de perdonar a veces. ¿Está? Y la suerte se termina. Que es la viveza criolla. Un día se termina la suerte. Y viene una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. Vos prestaste atención, pobre, el quien la está entrevistando. Claro, no puede decirme que... Está en una situación... Claro. A ver, escuchala la otra parte. Sacá la voz de la mujer. Yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pueblos, porque Dios se harta de perdonar a veces. ¿Está? ¿Qué le puede decir? Y la suerte se termina. Tipo le dice... Es la viveza criolla. Un día se termina la suerte. Y viene una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. ¿Quién diría? Porque es candidata esta mujer. Sí. Dios nos salve. Hay otra cosa peor a su candidatura. ¿Cuál? La gente que la va a votar. Seguramente va a haber gente que la votará. Sí, la van a votar realmente. No, aunque últimamente dijo tantas cosas. Sí, esto es... Vamos a ganar, y creo que había sacado el 3%. Esto es una muestra... ¿No? La viveza criolla es lo que mencionábamos antes, el YPF, como decimos nosotros. Le comunicamos a nuestra audiencia para llevarse el libro. Que dejen los tres últimos números. La historia de abuelas, 30 años de búsqueda. Tiene que llamar al 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311. O pueden participar en el Facebook. Estrellas Insurrecta, o con un mensaje de texto al 153-92-88-36. ¿Quién es esta mujer? ¿De quién es la voz? Que está representando a Dios y que se la ve abrazada a un pino últimamente. Que deje su mensaje, sus últimos números, y no lo vamos a tener a Fray Beto, Champa. No, aquí nos comunica no. Carlos que nos han dado la información corta definitiva. Permanentemente la comunicación, claro. No hay buena señal. Y vamos a insistir para tenerlo el viernes próximo. El próximo viernes, sí. El viernes próximo es, ¿qué fecha hoy? 12. El 12 de julio. 12 de julio. El 12 de julio vamos a tratar de conversar con Fray Beto. Y es un hombre que viaja mucho, está permanentemente con actividad. Vamos y a en ver. En este caso lo estábamos contactando en un viaje. En un viaje. Y se perdía la señal. No era realmente desaprovechar esta oportunidad de comunicarnos con Beto. Vamos para las noticias ya. Vamos con las noticias. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Rosario 15 grados 8 décimas, humedad 98%. Los ministros Julio De Vido y Juan Manuel Abal Medina firmaron convenios con intendentes santafesinos para realizar obras en 89 localidades de nuestra provincia. En el acto, el ministro de Planificación criticó a Wiener y Bonfatti. También pidió más unidad y solidaridad con Jorge Obey y aseguró que el peronismo debe volver a gobernar Santa Fe en 2015.

si sabe que se cansó y te manda inundaciones, peste. Tremendo, tremendo, apocalíptico. Bueno, tenemos unos amigos, Champa. Nos visitan. En la mesa. Amigos. Unos amigos oyentes que se han hecho acreedores a los libros, sí. Al último libro. Vos había ganado otro libro. Sí, el anterior, este había ganado. Sin olvido, Crimen en la Higuera. Y Diego, bueno, ahora se ganó el libro de... No, la historia de las abuelas. ¿Otra vez vos? No, el que yo me gané fue Bajo las Alas del Cóndor. Bajo las Alas del Cóndor. Alas. Ah, exacto. Me lo entregaron el día que vos estabas allá en el Centro Cultural de la Cooperación. No. Sí. El embajador cubano, si no me equivoco. Claro, estaba el embajador cubano, estaba Abel Prieto. Sí. Así es. Bueno, bienvenidos. Hoy lo tenemos aquí escuchando el programa, participando del programa en vivo. ¿Eh? Muchísimas gracias por la invitación y por la gentileza, ¿no? Por tantos libros. No cualquier programa hace este tipo de cosas. Y a veces, cuando tenemos las posibilidades, yo creo que es cuestión también de tener posibilidades. Nosotros tenemos acceso a algunos libros que nos donan y nosotros los damos a nuestra audiencia, porque como estamos hablando de temas de nuestra América, temas esenciales, incluyendo, porque muchas veces hablan de nuestra América hablando desde afuera, nosotros hablamos desde adentro, nuestra América incluyéndonos firmemente en este pensamiento. Exacto, como verdaderos americanos, libres, soberanos, por la emancipación, como decía recién. Bolivarianos, sanmartinianos, guevarianos, y todo lo que implique una identidad que pretenda sumarse al concepto de la integración emancipadora y postcapitalista para nuestro país y para nuestro continente. Porque toda identidad que se ubique en ese sentido es bienvenida. Champa, si se me permite, una definición que dio James Petras sobre lo que es el chavismo. Me parece que fue perfecta. Dijo, catolicismo popular. Nacionalismo bolivariano y un resumen de lo que es el marxismo, o sea, un gran resumen hecho sobre lo que es el marxismo, o sea, esas tres patas, así lo definió James Petras. A mí, claro, me pareció perfecta la definición. Está bien, está un poco conformado toda la esencia de eso, de... une, ¿no? Sí, por la locura del tercer mundo. Vos sabés que hace un par de años trajimos a Rosario a el editor de Casa de las Américas, Carlos Bernal, un joven intelectual cubano. Y nos sorprendió a muchos compañeros cuando él dice que el marxismo no es ideología, es un instrumento. Porque cuando se lo ubica como ideología, se lo sacraliza y se lo trata como una Biblia. Es un instrumento, porque hay que analizar el método de Carlos Marx para seguir desarrollándolo y utilizándolo con, claro, el análisis del momento histórico. Porque si lo tomamos como tal, tiene conceptos que pueden quedar, indudablemente, si lo tomamos así. Y todo es como lo escribió ese hombre, es una Biblia. Por eso no es ideología, es un instrumento. Buena síntesis. Una herramienta. Claro, y a esa herramienta, a ese instrumento, es que aporta Chávez, es que aporta Evo, es que aporta Correa, ¿no? Es un instrumento de liberación, un instrumento, una metodología del análisis de la realidad de una perspectiva transformadora profunda. Sin ninguna duda, Chávez. Y gracias que Chávez hizo eso, que incorporó el marxismo, porque si no lo hubiera incorporado estaríamos en el nacionalismo con Z, a lo mejor. Y esa es una tendencia complicada. Es terrible. Tenemos en comunicación otro amigo, porque hoy, en los días 5... en todo el mundo se desarrollan los días 5 por los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos. Y estamos en contacto ahora con Alberto Más, del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Alberto. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Champa? Muy bien. Alberto, comentanos un poco qué transcurre en este momento de las distintas actividades por la liberación de los cinco compañeros en todo el mundo. Mira, en el día de hoy, como día, digamos, emblemático, como el 5 por los 5, hay actividades que se están haciendo en Perú, en Europa, en España, justo nombramos a España, que tenemos un tema con Latinoamérica bastante concreto. Hay en España mucha gente solidaria con Latinoamérica y con los cinco, más allá de lo que el gobierno español le ha hecho a Evo Morales y a toda América, ese insulto de impedirle cruzar por el espacio aéreo. Sí, obviamente, cuando hablamos de España, de los españoles, de todo, del resto, ¿no? Sí. De los gobiernos. Y entonces, si el día 5 se lo toma en esta situación de propagandizar y de presionar al gobierno norteamericano con acciones, normalmente es un día que lo podemos decir así emblemático, y que no es tampoco el único día en el que se hacen actividades. Nosotros, por ejemplo, la actividad no la hacemos hoy, la hacemos mañana. Mañana estamos junto a la comunidad armenia acá en Buenos Aires llevando adelante una actividad que tiene la proyección de una película, un debate, y después se termina con una fiesta, digamos así, de carácter popular. O sea, vienen trovadores, sí. Se canta, es decir, pero lo importante, bueno, esta es realmente una fiesta, porque la comunidad armenia nos pidió celebrar la excarcelación de René y el regreso de René a Cuba. Claro. Las actividades por los cinco es en estos momentos en los que está atravesando la causa en general, y ya es una actividad continua y permanente. Alberto, hay una propuesta de juntar firma, de hacerle llegar al presidente Obama el pedido de indulto para los cuatro compañeros que aún quedan en territorio estadounidense. Sí, mira, se acaba de presentar incluso en la jornada de Washington una carta con todas las personalidades que estuvieron presentes en Washington, donde se le solicita que haga uso de esa facultad presidencial que tiene, que es liberar indultar a los cuatro compañeros que quedan allí, considerando fundamentalmente que el aspecto judicial está prácticamente agotado. Lo Exacto. único que hoy tenemos como elemento nuevo que permitiría abrir la causa es el descubrimiento que se tuvo de los pagos que se hicieron a los periodistas y a los medios de comunicación en Miami. Claro, eso se adosa a la causa. Adosa a la causa como un elemento nuevo. Podría anularse. Lo cual podrían anular, de darle curso, las sentencias para volver a hacer un nuevo juicio. Claro. Ahora, Alberto, ¿y la liberación de René se puede considerar un elemento nuevo también? Me refiero, sienta un precedente. A partir de ahí se pueden elaborar otras propuestas. No, mira, la liberación de René fue por el cumplimiento de la condena. Pero digamos... En ese caso, si se tomara lo de René como una experiencia, Fernando sale en febrero del 2014, Tony en septiembre del 2017, Ramón en diciembre del 2024, sí, y Gerardo no sale nunca. Y Gerardo nunca. No, necesita o sea, tres vidas. Claro, tiene que morir, revivir y pasarse 15 años más en la cárcel para poder salir en libertad. Habría que apelar a la sensibilidad del presidente. Presión Mira, política. Habría que presionarlo políticamente. Sí. La sensibilidad de los del gobernante. Me refiero con esa presión, sí, porque sí, ya lo conocemos. Sabemos que la sensibilidad de ellos es el bolsillo del imperio, y en este sentido es fijar una posición de dominación sobre Cuba, y ante la imposibilidad de poder poner a Cuba de rodillas, esta situación de tener a los cuatro ahora presos es para ellos... Sí, una ocasión inmejorable. Claro. Entonces... Sí. Bueno, esto, vos fijate que si lo ves en términos políticos para Estados Unidos, dentro de lo que es su política internacional, tener a los cuatro presos políticos allí es un hecho negativo, pero también es negativo Guantánamo. Claro. Y no le dan bolilla ellos a eso porque se sienten dueños y señores de vida y hacienda, como decíamos antes de los señores feudales. Sí. Es decir, son en términos políticos y para ellos todo el mundo tiene que estar de rodillas, el patio trasero, como dijo los otros días el vicepresidente, volviendo a hacer alusión a Latinoamérica, cómo va a opinar distinto a lo que ellos dicen. Y vos fíjate lo que acaban de hacer con esto de Evo Morales, ¿sí? Que es realmente una cosa inconcebible. Sí, sí. Alberto, en noviembre próximo se va a desarrollar aquí en Rosario, el 23 y 24 de noviembre, el 13º encuentro de solidaridad con Cuba. Allí va a haber un momento importante por la liberación de los cinco. Inclusive estamos trabajando para lograr que pueda estar en ese encuentro René González. Creo que va a ser un momento importante y donde vamos a convocar a todos los amigos, no solamente de Cuba, sino de la lucha por la justicia y por la libertad y por la emancipación, porque días pasados, cuando nos enteramos de la enfermedad de Nelson Mandela, recordábamos Nelson Mandela 27 años preso, y tantos como Cancel Miranda. De Puerto Rico, Martín Almada, y tantos otros que nosotros pensamos que es el que salieron en libertad por los méritos personales, y fue por la lucha, por la presión de los pueblos. Rosario tenemos que constituir realmente un escenario que cambie la participación en el movimiento argentino, en el Comité por la Libertad de los Cinco, porque tengo la intuición de que nos falta darle un ajuste de rosca, darle una vuelta más de rosca, porque hay que sacar a los cuatro compañeros de las prisiones porque son luchadores antiterroristas. Y no podemos mirar después viendo películas, qué injusticia, qué tremendo. Somos actores no podemos, en este momento. No podemos volver a obtener en la historia un Sacco y Vanzetti. Exacto. Claro. Es decir, que no puede volver a ocurrir eso porque sería una derrota para los pueblos. O sea, la lucha por la libertad de los cuatro, más uno, decimos, sí, de los cuatro más, porque René realmente, él lo ha dicho, que él no va a ser enteramente libre hasta que no se reúna con sus cuatro compañeros. Claro, claro, claro. Entonces, hoy la presión política, la presión internacional, la solidaridad internacional es fundamental para torcerle el brazo al inquilino de la Casa Blanca y que firme el indulto o que lo canjee, porque realmente el verdadero agente terrorista que está preso en Cuba es Alan Gross. Alan Gross, exacto. Que encima podría haber sido condenado a muchísimos más años y le dieron únicamente 15 años de prisión. Sí. Alberto, una consulta para nuestra audiencia. ¿Qué sitio, qué portal pueden visitar para interiorizarse más sobre la situación de los cinco e incorporarse a esta lucha? Mira, pueden entrar a argentinaporloscinco.blogspot.com. Sí. Freedify en inglés. Y después en los buscadores ponen Libertad los Cinco y van a aparecer de otros países portales de apoyo. Repetimos, aquí en Argentina, ¿a qué sitios deben visitar? Argentina por los Cinco. Argentina por los Cinco. .blogspot.com solamente, ¿no? .com solo. Sí. Es decir, o ponen por la libertad de los cinco, sí, y también ahí se lo direcciona al mismo portal. Alberto, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a continuar con esta... Escúchame, un pequeño detalle, porque mira, es importante esto para la audiencia, porque muchas veces a nosotros en las actividades nos preguntan, ¿y por qué tanto interés por los cinco cubanos que están presos políticos en los Estados Unidos, habiendo tantos presos políticos en el mundo? Digo, porque los cinco Los cinco, al estar monitoreando a las mafias de Miami, impidiendo que las mafias de Miami accionen en forma terrorista, nos estaban defendiendo a todos nosotros, porque las mafias de Miami fueron una de las patas esenciales, por ejemplo, en la Operación Cóndor. Acá en Argentina hicieron 15 operativos, lo que nosotros llamamos las mafias de Miami. Uh-huh. Y en el resto de América participaron en Bolivia. Fíjate, el agente de la CIA encargado de trasladar la orden del asesinato del Che, Félix Rodríguez sí. era un cubano de las mafias de Miami. Así entonces es. Ahí está la explicación. Sí. Son luchadores antiterroristas y ya son latinoamericanos, no son cubanos, son latinoamericanos. Sin ninguna duda, Alberto. Alberto, bueno, un gran abrazo. Muy amable, un abrazo, muchachos. Saludo a todo el equipo. Gracias, chao. Alberto Mas, miembro del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas insurrectas. Y yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pueblos, porque Dios se harta de perdonar a veces, ¿está? Y la suerte se termina. Que es la viveza criolla. Un día se termina la suerte. Y viene una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. Y yo creo que Dios a veces cambia la suerte de los pueblos, porque Dios se harta de perdonar a veces, ¿está? Y la suerte se termina. Que es la viveza criolla. Un día se termina la suerte. Y viene una inundación, y vienen las infecciones producto de una inundación. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Fíjate que Daniel ahí le imprimió un ambiente especial al apropiado. Apropiado. Sí. Bueno, sí, vos sabés que estaba repasando. Acá tengo el libro. Ajá. Ernesto Che Guevara, Punta del Este, Proyecto Alternativo de Desarrollo para América Latina. Aquel famoso... Que tiene una dedicatoria muy especial. Esa la tenemos, Champa, nada más, maravillosa. Del amigo Alberto Granado. Un gran amigo. Un obsequio realmente muy importante. Del pícaro Granado. Gran amigo el petizo, ¿no? Increíble. Se escondía para... Algún día voy a contar las anécdotas. Sí, alguna cosa, sí. Sí, pero yo quiero leer esto cuando el Che, en Punta del Este, explica el 16 de agosto del 61, en la séptima sesión plenaria de la reunión extraordinaria del CIES, para donde se iba a conformar la Alianza para el Progreso. Exacto. Que trajo mucho progreso para América Latina. Tremendo, ¿no? Entonces, el Che analizaba lo que iba a ser la Alianza para el Progreso y da una característica que, si ustedes escuchan bien, se puede... tiene grandes similitudes, salvando el hecho del contexto histórico, ¿no? Dice el Che, esta Alianza para el Progreso es un intento de buscar solución dentro de los marcos del imperialismo económico. Nosotros consideramos que la Alianza para el Progreso en estas condiciones será un fracaso. En primer lugar, sin que se considere de ninguna manera una ofensa, me permito dudar de que se pueda disponer de 20.000 millones de dólares en los próximos años. Las trabas administrativas del gran país del norte son de tales características que a veces se amenaza, como creo que en el día de hoy, con regimentar créditos hasta de 5 millones de dólares para el exterior. Si hay tal amenaza para cantidades tan pequeñas, es de imaginarse la que habrá para cantidades tan grandes como las ya apuntadas. Además, se ha establecido explícitamente que esos préstamos irán fundamentalmente a fomentar la libre empresa. Y como no se ha condenado en ninguna forma a los monopolios imperialistas asentados en cada uno de los países de América, en casi todos, es lógico suponer también que los créditos que se acuerdan servirán para desarrollar los monopolios asentados en cada país. Esto provocará indiscutiblemente cierto auge industrial y de los negocios. Eso traería ganancias para las empresas. En el régimen de libre cambio, en que casi todos los países de América viven, esto significaría mayor exportación de capitales hacia los Estados Unidos, de tal forma que la Alianza para el Progreso, en definitiva, se convertiría en el financiamiento por parte de los países latinoamericanos de las empresas monopolistas extranjeras. Pero además, como en ninguna parte del documento ha habido una decisión expresa con respecto a puntos fundamentales como son el mantener los precios de las materias primas, como no hay una prohibición a la baja de esos precios, como no hay ninguna obligatoriedad de mantenerlos, es muy presumible que en los años venideros siga la tendencia actual y que las materias primas de América vayan bajando sus precios cada vez más. En tal caso, es de presumir que habrá un deterioro cada vez mayor de la balanza de pagos de cada uno de los países de América, a lo cual se sumará además la acción de los monopolios exportando capitales. Todo esto se traducirá en una falta de desarrollo, en todo lo contrario de lo que presume la Alianza para el Progreso. La falta de desarrollo provocará más desempleo, el desempleo significará una baja real de los salarios, empieza un proceso inflacionario, que todos conocemos, para suplir los presupuestos estatales, que no se cumplen por falta de ingresos. Ya en tal punto, entrará en casi todos los países de América a jugar un papel preponderante. ¿Quién? El Fondo Monetario Internacional. Sigue, pero lo vamos a desarrollar está muy bien en el próximo programa, porque tenemos que ver cómo se viene construyendo esta historia de unidad, esta historia de división. Que haya citado la fecha por la vigencia y la similitud que tiene. Inclusive ese relato después sigue, el correlato sigue. Y viene la parte que quiero que analicemos el viernes próximo. Bueno, Bueno, estamos terminando, ya faltan 2 minutos para las 23:30. Agradecemos la presencia de nuestros amigos que están aquí acompañándonos y siempre bienvenidos al piso, a Radio Nacional, la radio pública. Por Cecilia, los regalos, muchas gracias. Sí. No, por favor. Lo mínimo que podemos hacer será agradecido. Gracias a ustedes. Hoy hicimos Estrellas Insurrectas en la conducción Hugo Cisco Fernández y Norberto Champa Galiote, en coordinación general Hernán Rades, en producción Lisandro Di Paolo, Alberto Carrera, Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez, que está en Mar del Plata hoy, operando controles Daniel López. Nos encontramos el viernes próximo aquí en AM1300 Radio Nacional Rosario, la radio pública, en Estrellas Insurrectas. Buenas noches. Buenas noches. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas.